11 y 15 minutos, esta sintonía nos marca los jueves el inicio de nuestro espacio dedicado al ámbito del consumo. Les recordamos que pueden dejarnos sus preguntas porque evidentemente consumidores somos todos y muchísimas veces al cabo del día en la sociedad en que vivimos. Así que un día u otro pues se nos plantean problemas, algún tipo de queja que podamos realizar sobre servicios o productos adquiridos. Así que pueden dejarnos su caso concreto incluso. Nosotros, por supuesto, no vamos a dar datos personales de nadie, pero sí que ese caso concreto puede servir al resto de personas. Y, por tanto, bueno, les animamos a que pues nos dejen esas preguntas. Algunas tenemos por aquí en el día de hoy, que enseguida vamos a ver junto al presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz, que nos acompaña una semana más, Miguel Ángel Ruiz. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, pues ya saben que la Unión de Consumidores de Cádiz hace posible cada semana este espacio a través de los consejos, la información que nos ofrece. Y en ese sentido, Miguel Ángel, dentro de lo que es la actualidad del ámbito del consumo, venís a destacar sobre todo, después de las últimas novedades legislativas, de los fallos judiciales que ha habido al respecto, los cientos de consultas que estáis recibiendo sobre la cláusula suelo en lo que va de año, todo esto relacionado con las hipotecas, ¿no? Sí, exactamente, relacionado con las hipotecas y sobre todo relacionado con esa posición abusiva, ¿no?, que muchas entidades financieras han venido practicando durante años y frente a esa posición abusiva las diferentes resoluciones judiciales que le han dado la razón a los usuarios. Nosotros hemos potenciado nuestro gabinete jurídico, no solo el gabinete propio de la Unión de Consumidores de Cádiz, sino también lo hemos potenciado, como digo, con la firma, con diferentes despachos de abogados para llevar este tipo de cuestiones a los tribunales y ese es el resultado al final de la situación actual, ¿no? Cientos de reclamaciones en lo que va de año referente a este tema, cientos de consultas y, por tanto, estamos hablando de uno de los graves problemas, de los grandes problemas que los consumidores tienen hoy en día, como son los servicios financieros, que si eso lo sumamos a otro, a comisiones abusivas, a otro tipo de cuestiones, como son, por ejemplo, los desahucios, pues podemos estar hablando del gran problema del consumo en momentos actuales, en momentos como los que estamos viviendo de crisis económica y como ya venimos alertando desde hace bastante tiempo que iba a suceder. Desgraciadamente no nos equivocamos en su día cuando hacíamos esta alerta. Si te parece, resumimos muy rápidamente qué es la cláusula suelo, ¿no?, para aquellas personas que afortunadamente no tengan hipoteca y no sepan de a qué se refiere esto de la cláusula suelo. Sí, es una cláusula que aparece en la inmensa mayoría de las hipotecas que tenemos y donde, pues, como verán muchos consumidores en la televisión, en los medios de comunicación en definitiva, cuando se habla que el Euribor está bajando y en unos porcentajes de Euribor bastante bajos que tenemos actualmente, pues a muchos usuarios no le baja la hipoteca. Y es por aplicación de esa cláusula suelo, es decir, un interés mínimo es exigido por parte del banco y que por mucho que baje el Euribor, pues al estar por debajo de ese interés mínimo, pues no nos va a bajar esa cuota que estamos pagando cada mes. Lo desequilibrado del tema está en que, y por eso es abusiva, a lo mejor una cláusula suelo de tipo medio puede estar en el 3-3.5%, y sin embargo hay una cláusula techo, es decir, un límite a partir del cual, por mucho que suban los intereses, no nos va a subir nuestro coste de la hipoteca, pero los consumidores lo tienen al 15-17% de media. Por lo tanto, el desequilibrio es importante porque al suelo, ya desde hace bastante dos años o tres, hemos llegado y lo hemos sobrepasado, pero sin embargo al techo, pues creo que difícilmente se va a llegar y así los tribunales lo vienen dictaminando en las sentencias donde declaran nula esta cláusula suelo de esta entidad financiera. Así que lo que además se denuncia es lo abusivo, ¿no?, de esas cláusulas suelo. Claro. Y cuando se consideran que son abusivas, por tanto sí que tienen derecho los usuarios a esa reclamación y por tanto a su eliminación, ¿no? Sí, exactamente, nosotros entendemos que sí. Sí es cierto que ha habido una resolución del Supremo que no compartimos en cuanto a que no ofrece efectos retroactivos en cuanto a la eliminación de la cláusula suelo, es decir, si se declara nula, se deja de aplicar, pero nosotros entendemos que el perjuicio económico, es decir, lo que se ha cobrado de más, eso se debería devolver por las entidades financieras y, de hecho, en muchas sentencias pues está así haciendo ver, ¿no? Por tanto, no solo es la anulación, sino también anular los efectos que desde el momento en que esa cláusula suelo ha tenido aplicación, pues puede conllevar un perjuicio económico para el consumidor, que estamos hablando en torno a 500 euros anuales de media, por lo tanto estamos hablando de una cifra bastante considerable. Sobre todo porque a cualquiera, si ha cobrado de más, seguro que se le iban a reclamar, ¿no? Ese cobro, claro, de más, lo claro. Malo es que estamos hablando de los bancos y eso no puede ser, ¿no? Legislación distinta aquí para cada uno, ¿no? Claro, ese es el resultado que al final llegamos cuando hablamos de la doble vara de medir de las políticas de consumo, de la legislación que tenemos en España, ¿no? Donde a las entidades financieras desde hace mucho tiempo se les viene legislando a favor, y nosotros entendemos, y buena parte de las soluciones de los problemas que tenemos actualmente de crisis económica vendrían solucionados a la hora de legislar en base a los intereses generales, es decir, a los intereses de la ciudadanía en general, y no legislar en base a los intereses económicos o sectarios que puedan tener los grandes lobbies o las grandes empresas, en este caso las entidades financieras. Vamos con otro tema. Hablamos ahora de la red de alerta por parte de lo que es el Instituto Nacional de Consumo. Ya saben que pueden entrar en su web y ver esa lista de productos que están notificados dentro de la red de alerta, que deben ser retirados, además del mercado. Vosotros os referíais a este tema porque entendéis, y de hecho, ¿no?, seguramente muy pocas personas ya han accedido a esa web para ver cuáles son los productos que deben ser retirados del mercado y demás, que pueden ser nocivos de alguna manera. Denunciabais que, bueno, pues primero que se le estaba dando poca difusión, ¿no? Y de otro lado, habéis comprobado incluso que algún producto, uno en concreto, de esa lista de 37 productos que aparecían el pasado mes, bueno, pues alguno todavía estaba en algunos establecimientos, ¿no? Sí, de hecho lo hemos comprado. De hecho lo hemos comprado nosotros y tenemos la factura, el ticket y el producto, que te aparecerá la fotografía junto a la nota de prensa que hemos enviado, ¿no? Sí es cierto lo que comentamos en su momento. Nos preocupa la poca difusión que tiene la red alerta, sobre todo para quien ha comprado un producto y después ha sido retirado del mercado porque no le llega esa constancia y hay un riesgo potencial, en este caso de esta lámpara, de incendio. Por lo tanto, estamos hablando de un riesgo importante para nuestra integridad física, la integridad de nuestro propio hogar. Pero no solo ya nos preocupa eso, sino que a la vista y tal y como ayer le transmitíamos a la inspección de la Junta de Andalucía, a la inspección de consumo de la Junta de Andalucía, pues nos preocupa que están a la venta artículos que están alertados y que por tanto están dentro de esa red de alerta y por tanto son peligrosos, ¿no? Por tanto, no solo estamos hablando ya del riesgo potencial de que lo tenga en su casa, sino que todavía hay riesgo de que quien pueda adquirir esta lámpara, como nosotros lo hemos hecho, pues también ponga en peligro la como decía anteriormente, su integridad física, la de su familia y la integridad de su hogar, ¿no? Por lo tanto, pedimos controles exhaustivos y sobre todo en esas tiendas de todas 100 que han sido donde lo hemos encontrado, donde hemos localizado esta lámpara y donde hemos analizado también artículos muy similares a otros retirados. Por lo tanto, ahí entendemos que la inspección de consumo tiene una labor importantísima a la hora de velar por este tipo de cuestiones y sobre todo por solicitar esa retirada del mercado inmediata para evitar esos riesgos que se están produciendo. Hay que decir que en el caso concreto de esa lámpara, se trata de una lámpara de mesa cerámica y que tenía el problema que podía producir un problema eléctrico y por tanto incendios, ¿eh? Claro, eso es lo peligroso. Y en los últimos tiempos estamos viendo sobre todo dos líneas de productos retirados. Por un lado, productos retirados a menores de edad, a niños, pero por otro lado también un aumento importante de productos retirados en cuanto a que son productos eléctricos y por tanto el riesgo es importantísimo y grave en cuanto a la posibilidad de incendio que se pueda ocasionar. Bueno, pues eso sobre la red de alerta, insistimos, del Instituto Nacional de Consumo. Otro tema que ponéis sobre la mesa hace referencia, en concreto, al Grupo Horizonia. Grupo Horizonia, que recordemos, está en concurso de acreedores, expediente de regulación de empleo, además, Y bueno, pues además de lo que afecta a los propios empleados, incluso a aquellas personas que hayan contratado algún tipo de servicio con esta empresa dedicada al ámbito turístico, ¿no? Sí, porque tienen un plazo desde ese día que se publicó en el Boletín Oficial del Estado para comunicar los créditos que haya pendiente. Y el usuario, en verdad, poco tiene que acudir, porque en teoría debería de tener solventado este asunto, salvo en el caso de que haya incumplimiento de la normativa, que no sabemos si lo hay todavía, no nos consta algún caso, el tema de avales, que se hayan entregado cantidades a cuenta, que esos avales que tienen que garantizar esas cantidades entregadas a cuenta, pues no se hayan hecho operativos. Pero en el resto de casos, tanto si estamos hablando de billetes emitidos como si estamos hablando de viajes ya pagados a través de un minorista, es decir, de una agencia de viajes que haya en cualquier calle o a través de internet que podamos tener, ahí el quien tiene que acudir al concurso de acreedores va a ser la compañía aérea en cuestión o la agencia minorista en cuestión, no el consumidor, porque si el consumidor ha pagado su viaje, tiene los billetes y tiene todo confirmado, pues se le tiene que cumplir por parte de este tipo de empresas, independientemente de la responsabilidad y de la repercusión que ellos puedan hacer y repetir en ese concurso de acreedores contra Horizonte, ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista, sí puede haber alguna complicación para los consumidores, pero esperemos que no, porque conforme a la legislación vigente, el consumidor, como digo, salvo que se haya vulnerado alguna normativa de avales, pues estaría plenamente cubierto con este tipo de problemas. Eso es sobre el grupo turístico Horizonte. Vamos con otra serie de temas. Ya se trata de preguntas de oyentes que nos han ido llegando. Por ejemplo, un oyente comenta si es denunciable que en un comercio que se anuncia como de todo a un euro en su interior se vendan además alimentos y ropa a otros precios. Bueno, pues estaremos hablando de quizás una publicidad engañosa, ¿no? Si todo es a un euro, todo es a un euro. Y por tanto, esa publicidad que aparece en el escaparate, que no es solo la publicidad que vemos en un folleto, la que tiene carácter vinculante, sino la propia publicidad que tiene el propio escaparate o la propia tienda en su cartelería interior, pues tienen que cumplirla y, por tanto, ahí animo a los consumidores a que reclamen y denuncien ese tipo de cuestiones en cuanto a publicidad engañosa que se está realizando, ¿no? Y sobre todo que se haga una denuncia ante la Inspección de Consumo para verificar estas cuestiones y para verificar ese incumplimiento de la normativa de publicidad. ¿Los establecimientos de todo a un euro pueden vender alimentos? Sí, el problema, pueden vender determinados productos, lo que pasa que tienen que estar claramente diferenciados de productos, por ejemplo, como temas de droguería y todo ese tipo de productos que no pueden aparecer mezclados. Sí nos encontramos muchas ocasiones que sí aparecen mezclados artículos de alimentación con otros artículos, como pueden ser esos que te decía de droguería o de limpieza, ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista sí hay que hacer una clara diferenciación y establecer pues esa diferenciación en los lineales de venta. Si no lo hay, pues también animo a los consumidores a que denuncien ese tipo de cuestiones. Porque ahí estamos hablando no solo un riesgo en el consumo, estamos hablando de un riesgo para la salud. Bueno, pues eso de un lado, sobre esa pregunta que planteaba un oyente. Otra cuestión de otro oyente que se refiere a esas llamadas, bueno, pues que son ya repetitivas cada tarde, a partir de las 3:30 a las 4, quien tenga un teléfono fijo sabe que cada tarde va a tener mínimo alguna llamada de alguna empresa de telecomunicaciones. Bueno, y de ahí un abanico amplio de todo tipo de productos, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que lo que pregunta el oyente es si esto es denunciable, si, bueno, pues son legales esas llamadas que al fin y al cabo, bueno, pues están realizando a su domicilio sin que haya dado aparentemente permiso para que haya empresas molestándole, ¿eh? Sí, bueno, la ilegalidad empieza cuando uno declara que no quiere recibir ese tipo de llamadas, ¿me explico? Hay en España una posibilidad que son las listas Robinson, que es una lista donde uno se da de alta para no recibir ni publicidad en el buzón ni publicidad desde el punto de vista de este tipo de llamadas cada vez más molestas y ahora cada vez más molestas, ¿no?, que se producen, ¿no? Y a partir de ahí, una vez que uno se inscribe en ese tipo de de registros, pues si recibe algún tipo de llamada, sí ya estaremos hablando de una irregularidad desde el punto de vista de los datos personales. Y sobre todo, yo lo que animo también a los consumidores a que soliciten ese borrado de datos personales de todo ese tipo de empresas que nos están llamando, y solicitar nuestra anulación de ese tipo de ficheros si no nos interesa estar ahí. El problema con esto es que los datos personales, pues hay un auténtico mercadeo, ¿no? Podemos, cuando estamos rellenando un formulario en Internet, cuando estamos rellenando una encuesta, muchas veces estamos consintiendo que esos datos personales pues puedan ser cedidos a otro tipo de empresas, a otro tipo de entidades, y ahí es donde está el problema de por qué a alguien pues le llega y le dice, ¿cómo han obtenido mi teléfono? ¿Cómo saben que este teléfono está a mi nombre? Pues claro, aparecen de ese tipo de cuestionarios que en muchas ocasiones inocentemente rellenamos o que tenemos que rellenarlo porque es de carácter obligado para determinadas promociones o compras o demás, y ahí pues nos encontramos con esa cesión de datos personales que muchas veces el consumidor sorprende, que no es ilegal, pero que, como digo, una vez que uno pone los medios para que no se vuelva a llamar, pues debería ser considerado ilegal y, por tanto, se estaría produciendo una vulneración de datos personales y totalmente un hecho denunciable ante la Agencia Española de Protección de Datos Personales. ¿Y cómo se accede a esa lista, Robinson, para que a uno no le molesten más? Sí, bueno, la posibilidad está a través de Internet, puede obtener una... Tiene una dirección postal, es rellenar una serie de datos y en esa lista Robinson, pues ya incluirnos dentro de ella y solicitar que al estar incluidos, pues ningún tipo de publicidad nos llegue ni a nuestro buzón ni a nuestro teléfono. Sí. Es simplemente rellenar un formulario con nuestros datos personales y solicitar esa inclusión dentro de esas listas Robinson. De hecho, ¿a través de algún organismo nacional de consumo? Es un organismo privado, eso sí, de autocontrol de la publicidad, si no recuerdo mal, está integrado dentro de esta lista Robinson, ¿vale? Uh-huh. Por lo tanto, es privado, pero sí, en cierto modo, obliga a las empresas a ese cumplimiento de esa inclusión de negativa de datos. Uh-huh. Bueno, pues si meten lista Robinson en cualquier buscador, además aparece... Lista Robinson de exclusión publicitaria, o sea que, bueno, pues viene bastante bien explicado qué es y la posibilidad, ¿no?, de que nos saquen de esas listas de las empresas publicitarias para que no nos molesten. No, aún así se incumple, ¿eh? Sí, sí, que una cosa es lo que se dice, después lo que claro, se hace, ¿no? Claro, claro, entonces... Pero ya sí sería una ilegalidad, por tanto, ¿no? Claro, y queda la vía de la Agencia Española de Protección de Datos Personales. Bueno, pues ahí queda también esa última cuestión. Nosotros que agradecemos, por supuesto, a los oyentes que nos planteen todos estos temas bastante interesantes y que nos afectan, al fin y al cabo, a todos. Así que nos vamos a quedar aquí agradeciendo, como siempre, a la Unión de Consumidores de Cádiz, una semana más, que nos haya ofrecido toda esta información, y en concreto a su presidente, Miguel Ángel Ruiz. Muchísimas gracias y nada, que te esperamos el próximo jueves. Muy bien, hasta el jueves que viene y gracias a vosotros. Gracias, buenos días. Buenos días.